Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Estefanía Morales y les doy la bienvenida a un nuevo programa en Salsonea tu mañana. Estoy aquí con dos invitados súper especiales, aunque algunos están enfermitos, se podría decir, pero aquí estamos para grabar un programa más. Claro que sí, bueno, antes de esa persona enfermita es ahí la Michelle ahí, pero bueno, siempre pasa enferma. Bueno, ¿qué tal mi gente salsera? Es un gusto compartir otra madrugada más. Soy Brian Charro y así que, por favor, Micho, trate de controlarse un poquito. Grosero, ¿no? Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Michelle Reynoso. Primero deseándoles una linda madrugada y aquí empezamos en Salsonea tu mañana. Claro que sí, chicos. Y el tema de hoy día es las 17 frases, o bueno, las que alcancemos a decir, las típicas de los hombres cuando quieren terminar una relación. Y como hoy tenemos invitado a Brian, nos va a decir... Lo no, no digo, o sea, nos va a decir si es me que son acabar, ciertas, ¿no? Si es que son ciertas o si es que no, en su criterio, ya. Bueno, personalmente. Mira, entonces va a ser tipo debate. Claro que sí, vamos a ir dialogando aquí poco a poco. Pero bueno, primero vamos con una canción. Y esta es Devórame Otra Vez, de Eddie Santiago. ¿Para quién dedicas esa canción, Tefita? Para todos los que nos están escuchando. ¡Macho! Ya saben. Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor, hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordando. Y bueno, chicos, vamos con la primera frase. No sé si a ustedes les han dicho, a los que nos están escuchando, chicos y chicas, o a nosotros que estamos aquí, necesito enfocarme en mi trabajo, carrera o estudios. ¿Quién lo ha dicho eso para terminar una relación como excusa? A mí sí me lo han dicho. ¿A ustedes? A mí no, sinceramente. A mí sí. Sí te han dicho. Cuenta, ¿cómo así? No sé, pues cuenta tú, me dijiste eso. Ve, qué mentirosa. Yo ya te he dicho eso. No, o sea, verán, a mí sí me han dicho así, pero ya hace tiempo de así. Pero yo cacho que eso es más como excusa. Claro, eso sí, una excusa. Porque sí, yo creo que si, digamos, tienes una relación, tienes que establecer tus tiempos. Eso sí, tener tiempo para trabajo, todo. Porque imagínate, ahorita yo estoy en una relación donde ya no nos vemos mucho por el motivo de que estudiamos y trabajamos. Bueno, yo no trabajo, él sí. Pero es como que él no me ha dicho así como que no. Terminemos porque ya no te veo por el trabajo, por el estudio. No, entonces, pero antes sí me lo habían dicho. Exacto. Y un gran saludo para nuestro amigo Carlos Bolaños. Espero nos esté escuchando ahí. Él no era, pero un saludo, ¿no? Ya metí la pata. No, un saludo. Un montón de saludos. Pero bueno, chicos, vamos con la siguiente canción y seguimos después con las frases. Claro que sí, vamos con la canción de Me Haces Falta de Primi Cruz. Todo acabó, lo sé. Pero cómo hago Claro que sí, chicos. Y vamos con la siguiente frase. Por favor, Michu, ayúdanos. Claro que sí, otra de las frases típicas de los hombres es, por ejemplo, cuando te dicen, te mereces algo mucho mejor que yo. Y es como que, o sea, densa esa situación. O sea, no me han dicho tampoco, pero sí debe ser muy denso. Sí, debe ser feo que te digan eso. Claro. Perdón, ahí por ahí nos quedamos callados porque alguien tiene multa por ahí. Bueno, chicos, o sea, a mí sí me han dicho, o sea, te mereces algo mejor que yo. Pero es que da iras también cuando te dicen eso, porque es como que, ¿por qué tú no puedes ser esa persona? Exacto, o ¿por qué tú no puedes mejorar en las cosas que estás fallando para estar juntos y estar bien? ¿Te imaginas? Entonces sí da iras también cuando te dicen eso. Es que eso. Yo te digo, yo creo que más de esas, tipo de las dos frases que vas más, uh-huh, creo que son excusas, nada más. Claro, que eso otra sí, cosa. Como que las... Te mereces algo mejor que yo, es como que te estás despreciando a ti mismo. O sea, no tanto así, por ejemplo, otra de las frases es, no eres tú, soy yo, o sea, yo creo que esta va concorde con la frase anterior, entonces es como que, o sea, los hombres supuestamente en pocas dicen eso como que para no hacernos sentir mal, pero es como que peor, porque como dice Tefita, y es como que, o sea, ¿por qué tú no puedes ser esa persona si se supone que estamos juntos porque nos queremos o cosas así? Me sales con estas frases, entonces... Me rompes mi corazón. Ah, no, entonces es... No es confuso, sino que... Sí que, o sea, yo soy de las personas que dice, si tu pareja ya no quiere estar contigo, o sea... Debes ser lo suficientemente hombrecitos como para decir las cosas en la cara y decir, ¿sabes qué? No quiero estar contigo porque ya no siento nada por ti o por la situación en la que sea, y no estar con esas frases. Mira, pero no se embale, claro, que nos queda sí. Más frases. Sí, todavía tenemos un montón de frases para que te nos despapalles. Pero bueno, chicos, vamos con la siguiente canción, que es Juliana de Cuco Baloy. No sé si la han escuchado, pero vamos con esa. Diana, tu mensaje. Ten frío en esta carta, Julia, para que sepas de mí y sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Juliana, qué mala eres. Claro que sí, y estamos de vuelta en Salsonea Tu Mañana. Recuerda darle like a nuestra página de Facebook, se encuentra como Salsonea Tu Mañana. También nos puedes comentar si deseas de allí alguna canción súper especial para que le dediques a esa persona que tanto quieres o también que tanto te hace sufrir. Así que recuerda escribirnos también a nuestro WhatsApp. Claro que sí, chicos, y imagínense en la siguiente frase. No sé si a ustedes o ustedes la han dicho. Lo mejor será que nos demos un tiempo, el famoso tiempo. ¿Para qué creen que ustedes, o sea, que los hombres o las mujeres piden tiempo? Yo creo que eso de tiempo ya es como decir para niños o algo por ahí. Porque la, así siendo sincera, la Michu siempre me sabe decir, quiero tiempo, quiero tiempo. Y es como que le digo, si quieres estar conmigo, bien, si no, ahí tu tiempo, ¿no? ¿Tiempo para qué? Exacto. Oye, qué camoso que eres, ahorita te va a decir, tomémonos un tiempo, ¿ya? ¿Para qué? Para pensar bien las cosas. Ya se nos va a quedar peor sin voz de esta mujer. Exacto. Aquí. O sea, esto de tomarse un tiempo, o sea, a mí tampoco me ha gustado nunca, sí, nunca, nunca, nunca. Y sí me lo han dicho y sí lo he dicho también. Pero en mi caso sí ha sido para pensar las cosas, para ver si es que está bien o mal. Y para eso he pedido tiempo. Pero de ahí que me hayan pedido tiempo para no sé qué cosas, ahí sí no sé. No sé, o sea, yo creo que la manera en la que le voy a decir suena un poco machista, ¿no? Pero, por ejemplo, si una mujer te pide tiempo, o sea, y te dice que es para pensar bien las cosas, es porque en serio quiere hacerlo para eso. Pero en cambio un hombre cuando te dice, ¿sabes qué? Mejor tomémonos un tiempo, es porque ya tiene planeado algo más que hacer con ese tiempo que está pidiendo. Pienso yo. ¿Tú qué opinas? Nada, y a propósito del tiempo, mejor les dejamos con la canción de Quiero Tiempo de Víctor Manuel. Yo quiero tiempo, tiempo para estar contigo, tiempo para mis amigos, tiempo para la familia, que yo quiero que estés conmigo. No dejes que se te vaya, el tiempo no se regala, disfruta la vida plena, que no vas a llevarte nada. Nada, nadita, nada, nada que tengas, nada. No dejes que el tiempo disfrute tu vida y descarte la mía. El tiempo cura todo, el tiempo quita enojo, el tiempo borra tantas, tantas cosas que tengas para. Al tiempo buena cara, la vida no te para. No pierdas tiempo, que pasa si no deja nada, nada. Yo quiero tiempo, tiempo en tu pasatiempo, tiempo que estés conmigo. Enamorarme de ti yo quiero y vivir el tiempo contigo. Tiempo para besarnos, tiempo para enamorarnos, tiempo de sobra para bailar, disfrutar y gozar contigo. Porque no te llevas nada, nada que tengas, nada. No dejes que el tiempo transcurra en tu vida y sacarle tiempo al tiempo. El tiempo cura todo, el tiempo quita enojo, el tiempo borra sanas, saca cosas que tengas malas. Al tiempo buena cara, la vida no se para. No queda tiempo que pasa si no deja nada, nada. También para llorar y poder apreciar lo bello que está amar. Ya que el tiempo se va y no vuelve jamás. bueno, chicos, seguimos aquí con las frases. Y una que nos acaba de mandar, dice, de Allison, nos dice, igual podemos ser amigos. Dice que le han dicho cuando quieren terminar, bueno, la frase típica de los hombres, igual podemos ser amigos. Les han dicho esa frase después, o sea, cuando quieren terminar o algo así. A mí no. Pero yo creo que no sería lo mismo, date cuenta, si ya claro. con esa persona pasó todo lo que es todo. Ay, sí, no sé qué es todo, pero sí debe, ya, o sea, debe ser difícil, ajá, debe ser difícil entablar. Hay personas a las que se les hace fácil, otras que se les hace difícil, pero bueno, para mí es difícil. Claro, para mí también sí sería difícil. O sea, sería un poco incómodo también al comienzo, no sé. Pero sí. Bueno, chicos, Michu, ¿qué opinas? No sé, no quiere comentar en eso, o sí. ¿O nos quieres decir otra frase? Pero tienes 30 segundos, ¿no? O sea, no sé, es que depende cómo lo vea cada persona. Por ejemplo, en mi caso yo no creo que sería difícil ser amigos, ¿no? Bueno, depende cómo se dé la situación y cómo termine la relación, pero yo creo que ya es cuestión de cada uno. Y bueno, otra frase también que saben que suelen decir los chicos es quiero salir más con mis amigos. ¿Tú cómo le interpretas eso? Que quiere salir más con los amigos, pues. O sea, pero en el sentido de que no pasas bien con tu novia en este sentido, ajá. Bueno, yo por mi parte, o sea, no... ¿O por qué no compartir ese tiempo con tus amigos y tu novia? O sea, no siempre, pero... O sea, sí, te cacho. Bueno, yo por mi parte, digamos, de vez en cuando sí le llevo a la Micho ahí cuando hay a los partidos y todo. Ya. Pero siempre se descola y es como que... ¿Y por qué se descola la Micho? No sé. Porque está jugando, pues, ¿qué quieres que me meta a estar en la cancha contigo? O sea, no en ese sentido, es como que, bueno, Brian sí, es como que, no es como los otros chicos, ¿no? Ahí sí no sé, yo no. Es como que sí le gusta compartir con los amigos y conmigo, pero digamos en el caso que me diga esta frase es como que, o sea, para mí sí sería muy raro porque, o sea, yo estoy acostumbrada a salir con él y con los amigos y que salga con este es como que, ¿y por qué quieres estar solo con tus amigos? Ay, sí, no lo sé. Pero bueno, chicos, bueno, eso ya depende de cada relación. Pero vamos con otra canción que es de Marc Anthony y se llama Ahora Quién. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, que tendrás su aliento sobre tu cara, perderás tu rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le

que dicen los chicos para terminar una relación, no se me quede. Bueno, otra de las frases es como, por ejemplo, dice, necesito tiempo para encontrarme a mí mismo. O sea, se perdió en pocas. O sea, no sé, es como que igual ya, es como que ya no quieren en sí, es como una excusa. Otra excusa. Ajá, más. Otra excusa creo. Más para ¿hasta terminar? ¿Cuándo te perdiste? Ajá. ¿En qué momento te perdiste? ¿Quieres que te ayude con... Y jugamos a las escondidas. ¿Cuándo jugamos a las escondidas? Que te me perdiste. Entonces sí, chicos, esa sería otra frase. Pero bueno, vamos con la siguiente frase. ¿Qué saben decir? O no sé si les han dicho esto. Ojalá nos encontremos en 5 años. Pero ahora no. O sea, es como que ojalá nos hubiésemos encontrado sí, sí, sí. O conocido en otro momento. ¿Me cachas? O sea, a mí sí me ha pasado. ¿Te han dicho eso? Sí. No, sí. O sea, no, la verdad. Pero es como que te digan eso. Es como que te están diciendo. O sea, fue un error haberte conocido y... Sumarás después. Sumarás otra vez. Es que ponte a mí cuando me dijeron eso era cuando, o sea, cuando tuve mi primera relación, cuando mi primer novio se podría decir. ¡No! ¡Miche! Cuando me enamoré por primera vez, se podría decir. Y entonces fue como que, igual yo le dije así como que ojalá nos hubiésemos conocido después, cuando ya estemos más maduros, se podría decir, en ese sentido. Cuando ya pensemos bien las cosas y cuando ya hayamos vivido también muchas cosas y aprendido de esas cosas. Entonces por eso también es como que ojalá te hubiese conocido después, en pocas. Pero mejor no nos pongamos tristes ahí que están recordando ahí sus amores ahí pasados y todo. Mejor vivamos el presente y recuerda que Salsonea está para divertirte, para hacerte bailar, para hacerte gozar. Y les dejamos con la canción de La Rumba Va Sola de Los Traviesos. Cuando se dice tan solo que uno.

tal, Michu, si te pegas de ahí una estrofita de esa canción? De la conciencia, con esa hermosa voz que estás ahorita. Dale, cool, Michu, cool. Dale, te aplaudimos. Dale, Michu, ahí. Dale, dale, un poquito. No, es que no me sé bien la letra. Pero ahí lo que te sepas. En la conciencia. Qué exagerada. Mejor no, mejor. Sigamos con la última frase, a ver qué nos dicen los chicos. A ver, me han mandado un mensaje que dice de parte de David. Un saludo, Salsonea tu mañana. Y dice que le han dicho, a mí me duele más que a ti. Pero a mí me duele más que a ti, o sea, va a terminar y le dice, a mí me duele más que a ti. ¿Qué crees tú, Micho, con esa frase? Le duele más. Que sea que si le duele, entonces, ¿por qué termina? Es obvio que es una excusa. Otra excusa más. Ya vamos mucho. Oye, estos hombres tienen muchas excusas, Brian. Yo creo que tanto como hombres y mujeres. ¿Cuál sería tu excusa, Brian? ¿Para qué? Para terminar una relación. No, yo diría la verdad. Ya dice. En serio, así no me crea. Pero bueno, antes que terminen aquí peleando, ya nos despedimos con esta canción. Pero bueno, antes de eso, aún no nos despedimos. Exacto, aún no sé. Antes que terminen peleando, exacto, vamos con otra cancioncita que se llama Decisiones, de Rubén Blades. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Dentro en casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen que Tony Armas, y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo, comienza la segunda del noveno. Los sentidos, por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se crea un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persígate, brother. Y bueno, chicos, ahora sí, ¿les quieres dejar con alguna frase, Michu? Bueno, y con la última frase que nos despediremos esta madrugada, chicos, es la que dicen, creo que necesito espacio. Bueno, como les dijimos hace rato, chicos, le dejamos a criterio de cada uno de ustedes. Y me despido hasta una próxima emisión. Soy Michelle Reynoso y que tengan una excelente madrugada. Claro que sí, fue un gusto compartir, amigos y amigas, otro programa más de Salsonea tu Mañana. Y recuerda que en donde nos estés escuchando te mandamos un fuerte abrazo. Este es el único programa que te hace bailar, te hace salir de la rutina, es Salsonea tu Mañana. Yo también les quiero dejar ahí con una frase ahí a las chicas para que no lo se piensen quiere ahí quedar. Nos manden un mensajito a nuestro WhatsApp. Eres preciosa, inteligente, buena persona, pero... punto, punto, punto, punto. Pero no podemos seguir. Eso quisieron decir. Pero bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este programa dedicado a las frases de los chicos y chicas también que lo dicen para como excusas para terminar una relación. Y bueno, chicos, me despido con esta canción, Tú con Él. Soy Estefanía Morales y nos escucharemos en un próximo programa. regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Sazonea ya se va.